maldito si estás en la gloria. Que Dios no te vaya a soltar, porque con todos los pibes que vos mataste nunca vas a poder descansar en paz. Por fin ahora llegó tu hora y abajo de la tierra no podés boquillar. Al fin dejaste la patria que no querías, igual Uruguay se torna carnaval. ¡Toma! Queda un par de años y los versos se comen a la autoridad. Y para los que la juegan de Cayetano, algún día de esto lo vamos a agarrar. Por fin ahora llegó tu hora y abajo de la tierra no podés boquillar. Al fin dejaste la patria que no querías, igual Uruguay se torna carnaval. ¡Toma! Corazones ciegos, y vamos a ver quién queda.